vida, lástima, lástima que tenga dueño. Mi vida, qué bonito, qué bonito el arbolito. Arbolito, arbolito, ahí mi vida de verde rama. Si no tuviera dueño, en mi vida yo te estimara. Arbolito, arbolito, mi vida y árbol injusto, solo yo.